continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa ofrecido por la Iglesia Evangélica Betania de la calle García Morato 28 de Bailén, con alabanzas, pensamientos, meditaciones en la Palabra de Dios y actualidad evangélica. ¡Comenzamos! Bienvenidos un día más al programa La Buena Noticia. Iniciamos hoy este espacio con una grabación de Marcos Vidal, Dulce Refugio, en la tormenta, refiriéndose lógicamente a nuestro Señor Jesucristo. Preciosa canción de Marcos Vidal, Mi Refugio. A continuación escuchamos a nuestro hermano Rubén Sarrión, que nos va a hablar de inquietudes espirituales. Mucha gente que tiene inquietudes espirituales, pero no lo dicen. No sé cuál será tu caso. El hecho de que estés escuchando este programa me hace suponer que, en mayor o menor grado, tienes inquietudes espirituales. Si es así, podría decir como dijo Jesucristo: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia». Y ahora tengo una pregunta. ¿Tienes tú realmente hambre y sed de justicia? ¿Deseas seriamente satisfacer tus inquietudes religiosas? Quizás me respondas: «Sí, pero ¿dónde puedo conseguirlo? Hoy existe tanta confusión de religiones que quién sabe cuál es la verdadera». Es verdad que la confusión es grande, pero eso no es nuevo. Siempre ha habido infinidad de formas de pensar en el campo religioso, incluso dentro del cristianismo, pero eso es algo que no nos ha de sorprender, porque la misma Biblia lo predice. Eso solamente nos estimula a creer con más firmeza la palabra de Dios. El hecho de que haya confusión no impide que tenga que haber una forma correcta de la voluntad revelada de Dios. Esa forma de vida la hallamos en la Biblia. Sí, quizás digas tú, eso es lo que todos dicen y afirman, que se apoyan en la Biblia, pero la confusión persiste. Luego, ¿cuál es entonces la verdadera religión? ¿A qué sistema religioso podré adherirme sin temer el ser defraudado, ya que todos usan la Biblia? ¿Cuál es realmente la verdadera, si es que hay alguna? Estimado radio oyente, quiero, apoyándome también en la Biblia, mostrar una condición que es indispensable para ser parte del verdadero pueblo de Dios. Esta condición es la que enseñaban los profetas de Dios antes de la venida del Señor Jesucristo. Es la misma que tenía Juan el Bautista, la misma que tenía el mismo Jesucristo, la misma que él legó a sus apóstoles, la misma que predicaba San Agustín, la misma que enseñaron los reformadores del siglo XVI y la misma que han enseñado siempre todos aquellos que, amando la verdad, han puesto al hombre en el lugar que le corresponde y han dado a Dios toda la gloria y alabanza que le es debida. Yendo al eje de la cuestión, centrémonos en las enseñanzas del mismo Señor Jesucristo. Él ha de ser siempre nuestra estrella polar, la luz que necesitamos para enderezar nuestros torcidos caminos, porque si no es así, siempre andaremos en tinieblas. Los evangelistas nos relatan la esencia de la enseñanza del Señor Jesucristo, lo cual, como digo, es indispensable para llegar a ser parte no de la mejor religión, sino de aquella iglesia por la cual Cristo se entregó. ¿Es a esa congregación de personas a la que te gustaría pertenecer, querido amigo? Si es así, no vas mal encaminado, porque fuera de esa no existe otra en la cual puedas gozar una dichosa eternidad en el reino de los cielos. Lo que Cristo predicaba como cosa indispensable para ser parte de esa auténtica iglesia es el arrepentimiento. Concretamente, en el Evangelio de San Mateo se nos dice que Jesucristo comenzó a predicar y decir: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Esta enseñanza del arrepentimiento es la característica indispensable que cada uno de los componentes del pueblo de Dios debe tener. Quizás te extrañe el oír que este acto de arrepentimiento es condición indispensable, al no estar acostumbrado a oírlo y porque las demás religiones que conoces no lo enseñan. Pero no te extrañe, porque es la pura enseñanza de Jesucristo. Y es notable que observemos que esta enseñanza del arrepentimiento la predicaba Jesús en su propia tierra, es decir, tierra de judíos, la gente más religiosa que pueda haber existido. Pero a pesar de que eran profesantes de la religión que Dios mismo les había dado, necesitaban arrepentimiento. La Biblia afirma que no podrá salvarse quien no se haya arrepentido. Esto es lo que más tarde Cristo enseñó, según nos lo narra el evangelista San Lucas: «Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Ahora, ¿qué implica esta palabra arrepentimiento? La verdad es que no nos es posible, en los brevísimos momentos que tenemos, dar una idea exhaustiva, pero sí decir en pocas palabras que el hombre, desde la caída en el Edén, ha vivido de espaldas a Dios. El hombre ha vivido y vive sin tener en cuenta a Dios para nada. Como dice el salmista, no hay Dios en ningún de sus pensamientos. Es decir, para el hombre no convertido, es como si Dios no existiera. No se somete ni desea de buena gana conocer la voluntad de Dios para obedecerla. Esta es la tragedia y el pecado de que todos los hombres y mujeres son culpables y que no se arrepienten. Querido amigo, ¿no es así contigo? No lo dudes, yo sé que nos cuesta admitirlo, pero eso es la pura realidad. Por naturaleza, no queremos someternos a la ley de Dios. Por naturaleza, somos rebeldes a todo lo que es bueno y santo. Vivimos engañados porque, externamente, no aparentamos ser tan malos como otros. Creemos que, aunque no somos perfectos, en realidad no somos tan malos como para ser condenados en el juicio de Dios. Pero si crees la enseñanza de la Biblia, Ahí se nos dice que todos hemos pecado contra Dios y que como resultado del pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso todos necesitamos arrepentirnos. Esto es en lo que han hecho hincapié todos los profetas de Dios. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero el arrepentimiento implica que después de analizar uno su vida con la palabra de Dios, reconoce que está en una completa oposición a Dios, que siente un profundo desagrado por no haber tenido en cuenta a Dios para nada. Reconoce que en su vida anterior ha sido un pecador, aunque la gente que le rodea diga de él lo contrario. Pero no se queda ahí el arrepentimiento. Además de esto, implica a la vez que siente repugnancia de su vieja manera de vivir y desea vivir una vida conforme Dios pide en su palabra, la Biblia. Estimado radio oyente, esta es la enseñanza del Señor Jesucristo, y si queremos entrar en su bendito reino, hemos de creerla y vivirla. Que Él te abra los ojos del entendimiento para ver que necesitas arrepentirte de tus pecados y ordenar tu vida conforme a los principios que Él ha establecido. Te ha acompañado Rubén Sarrión al micrófono. Dios todavía está ofreciendo su salvación a todo aquel que va a Jesús en arrepentimiento y fe. Si no lo has hecho todavía, ¿a qué esperas? No demores más, no tardes. Mañana puede ser demasiado tarde. Hasta el próximo programa. Adiós, amigo. Gracias, Rubén Sarrión, por este mensaje y terminamos aquí ya nuestro programa recordándoles que las reuniones en la Iglesia Cristiana Evangélica Betania, en la calle García Morato 28, son las siguientes. Jueves, 8:30 de la tarde, reunión de oración y predicación de la palabra. Domingos, 12 de la mañana, mesa del Señor y predicación del Evangelio. Están ustedes cordialmente invitados. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos con todos ustedes en esta misma sintonía. Que tengan ustedes una buena semana.